El telón de aire. El telón de aire. Teatro al oído. Un microprograma de la Fundación Sagay. Hoy presentamos Psicoanalizada. Hola, soy Macarena. Tengo 30 años y... Ay, ¿qué podría decir de mí? Tengo la autoestima baja. Pero soy una chica psicoanalizada, Siempre fui al psicólogo. Pero no al mismo. Todo empezó cuando sentí la necesidad de hacerme preguntas y... ¿Y por qué vino? Necesitaba hacerme preguntas. Ajá. ¿Y por qué? Porque sí, porque quiero saber qué me pasa. ¿Y qué más? No, nada más. ¿Le parece poco? ¿Usted qué piensa? ¿Qué piensa usted que yo pienso? Ay, no sé. ¿No sabe o no quiere saberlo? ¿Me podría responder una pregunta, doctora? ¿Y por qué una sola pregunta? ¿Y no dos, por ejemplo? No, las preguntas no fueron suficientes. Me di cuenta que necesitaba entender qué me pasaba. Tener un diagnóstico sobre mí y cambié de terapeuta. Usted tiene un complejo de inferioridad heredada. Su pareja tiene un complejo de Edipo no resuelto. Su familia es disfuncional, neurótica, depresiva y abandónica. Y en el trabajo usted proyecta sus deseos infantiles no realizados en una suerte de confluencia simbiótica. Quedó claro, ¿no? Pero bueno, ahí me di cuenta que tantas palabras no resolvían mis dificultades y me fui a hacer otra terapia. Me siento una basura. Mi pareja me trata como si no existiera. Mi familia solo me llama cuando necesitan pedirme algo... Y en el trabajo me quieren despedir. Creo que siento que no valgo nada, doctor. Interesante. Ser consciente de su situación actual es un gran avance. Piénselo. Hasta la semana que viene. Pero no me pasaba nada. Nada. No salía de mi encrucijada. Necesitaba a alguien que me pinchara, que me hiciera reaccionar aunque doliera. Mi pareja me trata como si no existiera. Seguramente la quiere abandonar. Cuando le pido ayuda a mi madre, ella nunca está. Posiblemente a su madre usted no le importe mucho. Y encima en el trabajo están haciendo reducción de personal. Seguro que a mí me van a despedir. Se quedará sin trabajo tarde o temprano y tendrá que mantenerse con lo que gana su pareja, si esto sucede antes que sea abandonada. En su defecto, acudirá a su mamá, a la cual le importa un rábano su vida. Por ende, esto hace el panorama bastante sombrío, sin duda. No. Estuve al borde de pegarme un tiro. Por suerte, antes abandoné esa terapia. No tenía ningún sentido castigarme, no. Yo tenía que cuidarme y encontrar a alguien que simplemente me escuche. Que esté ahí cerca, escuchando. Qué mal me siento. Mi pareja me trata como si no existiera. Siento que mi mamá solo me llama cuando necesita pedirme algo, pero que yo no cuento con ella. Y en el trabajo me van a despedir. No valgo nada, ¿no? Parecía un monólogo. Como estar sentada frente a la nada misma. No. Me hundía en mis propios pensamientos negativos. Necesitaba salir de una vez por todas. Que algún terapeuta me sacara de mi negatividad para pensar en positivo. Me siento un desecho humano. Bien. Eso es importante porque quiere decir que estás sintiendo algo. Mi pareja me trata como si no existiera, ¿eh? Probablemente su pareja debe estar en un momento de introspección. Y eso no es malo. Y creo definitivamente que no puedo contar con mi mamá. Bien. Se está independizando. Eso es muy bueno. Encima de todo esto, me voy a quedar sin trabajo. ¡Ah! Bien, bien, bien. Se viene un cambio. Eso es muy positivo para su vida. Pero es que siento que no valgo nada, doctora. Bueno, bueno, bueno. Veamos la parte positiva. Hay una base de humildad en usted. ¡Qué lindo! Bien. Ni yo me lo creía. No tenía sentido decir que estaba todo bien si yo sabía que no era así. Simplemente necesitaba pensar, reflexionar, asociar. Y cambié otra vez de terapeuta. Me siento una basura. Interesante. Basura. Huele mal. ¿Se bañó? Mi pareja me trata como si no existiera. Interesante. Existir. Pienso, luego existo. Dijo Descartes. Mi mamá me llama solo para pedirme cosas todo el tiempo. Me llama y me pide, me llama y me pide. Llamar y pedir. Llamar y pedir. ¿Encuentra alguna relación entre estos verbos? Y en el trabajo me van a despedir. Ajá. ¿Qué tenemos acá? Despedir. Lo contrario de pedir. Su madre le pide y en su trabajo la despiden. Para pensarlo. Me quedaba horas y horas pensando. Pero la vida es corta. No podía andar años buscando encontrar la relación exacta entre mis palabras y mi inconsciente. No. No, no. No había estudiado psicología, ni me interesaba hacerlo. Eran ellos, los terapeutas, los que debían darme su análisis. No yo. Y cambié otra vez. La pareja monógama y la familia son imposiciones de la cultura judeo-cristiana occidental. Lo mismo que el trabajo en este sistema capitalista. Por consiguiente, la influencia que estas instituciones ejercen sobre usted depende de su condicionamiento subjetivo en relación a la importancia que usted le aplica a estas instituciones. ¿Se entiende? ¿What? No, no, no. No aguanté más. Mi cabeza estaba a punto de explotar y sentí que debía dejarla a un lado para pasar a la acción. A una acción clara, sin desvíos, sin pensar. Solo accionar. A ver, repita conmigo. Yo no soy ninguna basura. Yo valgo. Yo me la banco sola. Yo no soy ninguna basura. Yo valgo. Yo me la banco sola. Eso es. Bueno, para la semana que viene me trae 5 hojas escritas con esta frase. Yo no soy ninguna basura. Yo me la banco sola. Yo valgo. Yo me la banco sola. Yo me la banco sola. Yo me la banco sola. Y así fue que abandoné para siempre las sesiones con psicólogos y acudí a usted. Sé que puede ayudarme. Bien, dígame, ¿con qué persona fallecida le gustaría conectarse a usted? ¿Puedo decir cualquier persona? Alguien que esté cerca de su pensamiento y su sentimiento. ¿Freud? ¿O Lacan? ¿Podría ser? ¿Eh?